el modelo está rapiñando y rapiñando, y los que creemos y estamos totalmente convencidos que hay otra manera de vivir, hay otro futuro, tenemos que salir a la calle. Es la responsabilidad del ciudadano de a pie, del vecino de a pie, abrir los ojos y contarle al otro vecino qué es lo que nos está pasando y por dónde nos estamos yendo. Porque no acaba en decir un no, no acaba, hay que conversar, hay que dejar los celulares, reunirse, mirarnos cara a cara, hablarnos, hacernos sentir y sentir pensar, como decía Galeano, de qué es lo que nos está pasando detrás de todos estos espejitos de colores y este consumismo voraz y todo eso. Hay que estar, viejo, hemos venido a esto, no a mirar la televisión, no a comprarnos el mejor plasma y cambiar el auto continuamente, no vinimos a eso. Eso es lo que nos quieren hacer convencer continuamente. La esencia de la vida pasa por cuidar los territorios y preservar la vida para las siguientes generaciones, como hacen los bichos, los animales, las plantas, la preservación, ¿no? Para consumirnos todo como una gran fiesta y hacemos mierda todo, total, yo después... Y porque las propuestas de los políticos se quedan en propuestas y en realidad esto de andar creyendo que cada 4 años votamos a un super papá y una super mamá que nos va a cuidar, es un infanticidio, porque en realidad pasa por otro lado, hay que hacernos cargo. Y la única manera de hacernos cargo es poner el cuerpo. Y en eso estamos en estos días, ayer por ni una menos, hoy por el no a la mega minería, mañana para cuidar la tierrita y toda la naturaleza que somos en contra de los agrotóxicos. Capaz que es así, que hemos venido a eso en estos tiempos.